Ariel, dale que sale. María Estela es una piba que nació para escoger. Esa es loca por los burros, pero no hay pija que le venga bien. ¡Viva el chorro! A María Esther le gusta coger, le gusta coger. A María Esther le gusta coger. Todos me dicen que coge bien, todos me dicen que coge bien. No me digas que vos no sabés, no me digas que vos no sabés. Qué cogedora que es María Esther, qué cogedora que es María Esther. Ay, María Esther, parada.